becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado, porque la vaca no vino, porque la vaca no vino. Mi güerita lo mantiene, mi güerita lo mantiene con lo verde del camino, porque así no le conviene. El becerro no ha mamado. Y así se canta en Jalisco, sí señor. Tengo el gusto del becerro, tengo el gusto del becerro. Salgo a comer a la loma, salgo a comer a la loma. Andando yo entre las vacas, andando yo entre las vacas. Aunque no beba ni coma, aunque no beba ni coma. Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va. Échame tus brazos, si me tienes voluntad. Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va. Échame tus brazos de alma, güerita, si me tienes voluntad. Tengo el gusto del becerro. Becerrito que haces ay, becerrito que haces ay, en las llaves de ese buey, en las llaves de ese buey. Aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre, para que le haga su ley, para que le haga su ley. Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va, échame tu voluntad. Becerrito que haces ay,